Ya sé que va a venir, que será la despedida. Ella se está por casar, ya no hay lugar en su vida. Ella sé que va a venir, si me ha dicho que la espere, que vendrá para ver si es a gozar la última vez y será como quiere. Pegados toda la noche, encima el uno del otro, pegados cuerpo con cuerpo, hasta Dios mira celoso. Pegados hasta matarnos, sin que nos quede vergüenza, hasta que tú digas basta y hasta que yo tenga fuerza. Y me van a quedar fuerza para decirte, yo le doy. Que va a volver, esta vez lo prometido, de quedar sin terminar, hasta dormirse conmigo. Ella sé que va a venir, si me ha dicho que la espere, que vendrá para ver si es a gozar la última vez y será como quiere. Pegados toda la noche, encima el uno del otro, pegados cuerpo con cuerpo, hasta Dios mira celoso. Pegados hasta matarnos, sin que nos quede vergüenza, hasta que tú digas basta y hasta que yo tenga fuerza. Pegados toda la noche, encima el uno del otro, pegados cuerpo con cuerpo, hasta Dios mira celoso. Pegados hasta matarnos, sin que nos quede vergüenza, hasta que tú digas basta.